Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Laga, me presento porque es la primera vez que hago un vivo usando este medio. Quiero agradecer particularmente a Guillermo Folguera, porque gracias a él vinieron los amigos necesarios para poder empezar a transmitir en vivo, que era un poco la idea. Lo disparó la situación que está viviendo la comarca andina. Yo vivo en la costa, de Chubut. Soy activista ambiental hace muchos años ya, 30 años prácticamente, vinculado sobre todo al activismo antinuclear, pero también a otros temas importantes que se han dado en nuestra Patagonia, en Chubut en particular, el tema de la megaminería y bueno, y últimamente la cuestión de los bosques, los incendios, que son moneda corriente del último tiempo. Bueno, hoy la idea era hacer un vivo con Lino Pisolón, que es un amigo, un maestro, investigador, la verdad que una persona que admiramos mucho, que lleva una larga trayectoria desde la Universidad Nacional de la Patagonia, ahora es docente jubilado, y que fue una referencia para muchos temas. Lo que pasa es que está ahí en la zona donde están ocurriendo hoy los incendios. Entiendo que debe estar en Epuyén en este momento, él vive en Esquel, y hay poca señal, hay muchos problemas de señal. Así que no me he podido comunicar, no le llegan los mensajes, estábamos organizados para salir ahora, pero seguro, seguro se quedó sin señal, que es algo muy, muy habitual, ¿no? Ahí veo que me están llegando algunos mensajes, me van a tener que tener paciencia, soy bastante novato con esto y estoy aprendiendo, así que espero ir haciéndolo cada vez mejor. En unos días más vamos a andar por la comarca. Y la idea sería compartir también alguna charla con algún referente de allá que nos permita entender qué es lo que está pasando, qué viene pasando desde hace unos años para acá en adelante, donde los incendios se han transformado en algo corriente, en algo que se transforma en una película de terror de cada verano, ¿no? Yo soy un amante de la cordillera, vamos todos los años con nuestra familia y la verdad que sentir que llega el verano y uno siente miedo, ¿no? Una suerte de miedo de que van a empezar los incendios y después todo este clima enrarecido. En este momento están ocurriendo allanamientos en una comunidad mapuche, hay una demonización también de las comunidades mapuches y de otros sectores ante un Estado que no da respuestas, que no cumple con su tarea de prevención y todo lo que hay que hacer para que esto no ocurra, ¿no? Y, por supuesto, el contexto que tenemos, donde efectivamente quienes conocemos la comarca, cualquiera que haya ido, sabe que hace 20, 30 años estas temperaturas no existían ni por casualidad, viento, menos lluvias. Y bueno, la idea era charlar con Lino, porque Lino, entre las tantas cosas que viene hablando, hace muchos años que nos habla de la plaga de los pino ponderosa, particularmente, que es un pino exótico que fue implantado en la cordillera, uno lo puede encontrar por todos lados, y particularmente en el lugar donde iniciaron los incendios, lo que es Puerto Patriada, ahí cerquita del hoyo, Epuyén también, está lleno, lleno por todos lados, han implantado pinos de esos. Le puedo contar a la gente que no conozca que ese pino larga algo que le llaman la pinocha, que es como unos palitos muy finitos, y que yo he ido en alguna época que te hundís en varios centímetros de esa pinocha, que es una mecha, y bueno, creo que hay que dar un debate. Lino Pisolón ha sido uno de los pioneros en ese tema, discutiendo esto, de la necesidad de erradicar estos pinos, porque iban a pasar estas cosas, y efectivamente están pasando, ¿no? Él sacó un textito que era, lo iba a usar como un disparador, una publicación en realidad, con una foto donde se podía ver, acuérdense que en enero del 2025 hubo un terrible incendio también, fue noticia nacional, con fallecidos, con casas quemadas, fue tremendo, peor que el que está ocurriendo ahora. Y bueno, en la foto que él compartió se podía ver que donde se habían quemado los pinos ya había rebrotes, ¿no? Y uno podría llegar a alegrarse, decir, bueno, la naturaleza tiene esa fuerza. Pero lamentablemente es el rebrote de este pino, ¿no? ¿Y qué nos explicaba en la publicación Lino Pisolón? que Lino, les aclaro, es un referente académico, muy humilde además, ¿eh? Limnólogo, especialista en aguas, un referente, él conformó el Departamento de Ecología Acuática en la Universidad Nacional de la Patagonia, que fue una referencia muy fuerte en la disputa por la mega minería allá por 2002 y 2003, con las investigaciones que él realizaba, ¿no? Hay que saludar acá, estoy aprendiendo, insisto, téngame paciencia, ahí estoy saludando y agradezco a la gente que se va uniendo a este base más breve, que es un poquito, la idea es presentarme, que nos conozcamos y ojalá se pueda aportar a estos temas que nos interesan, los temas ambientales en general. Hoy es este tema tan terrible y desgarrador para nosotros, que es la destrucción del bosque nativo, ¿no? Del bosque andino patagónico que tenemos allá en la cordillera, particularmente en la comarca de Chubut. Bueno, les decía, vuelvo a lo que compartió Lino Pisolón. ¿Se escuchará bien mi voz? Porque no tengo puesto un auricular. Para la próxima me voy a poner un auricular. Un micrófono, perdón. Bueno, Lino nos decía en esa foto donde se veían los rebrotes, decía Epuyén, foto tomada el 25 de diciembre ahora, de 2025, de los pino ponderosa, rebrotando post incendio 15 de enero de 2025, en suelos completamente secos, con velocidades de crecimiento 3 o 4 veces más rápido que las especies nativas, llegan a reemplazarlas por completo. Así parte del pirque y del coigüe están cubiertos cada vez más solo por pinos. Crecen tan apretados que es imposible abrirse paso en esos bosques, entre comillas, ¿no? Lo de bosques. El mejor ejemplo, Puerto Patriada, donde empezó este incendio y otros anteriores. Y nos dice Lino, consecuencias. 1. Más material combustible para el próximo incendio. El resultado, tierras degradadas. Y compartió también publicaciones de revistas científicas que avalan esto, ¿no? 2. Más sequía. Un solo pino de 30 centímetros de diámetro evapora 100 litros de agua por día. Son secadores de suelo. Esa es la realidad. ¿Qué hacer? Nos propone Lino. Y esta era un poco la idea de esto. 1. Eliminar cuanto pino pequeño sea posible antes que crezcan y sea mucho más costoso hacerlos. 2. Una ley, ordenanzas, fuertemente punitivas para las plantaciones descontroladas, con expropiación fiscal de la tierra. 3. No más subsidios para plantaciones. Estafa planetaria que no ha detenido ni detendrá el calentamiento global. 4. Que sea declarado plaga. Me parece que esto es como una hoja de ruta de uno de los problemas que hay por los cuales se propagan estos incendios, ¿no? Es una hoja de ruta muy, muy importante. Estoy mirando acá en esto de aprender a utilizar esto, las personas que se están uniendo acá al vivo. Bueno, ya lo voy a manejar bien. Quería charlar esto con él. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en otro momento, seguro. Quizás con él en persona cuando viajemos en un par de días a la cordillera. Pero me parecía que esto era fundamental, es fundamental generar este debate. No solo lo que están haciendo los vecinos organizados, heroico, ¿no? Luchando contra los incendios, los brigadistas, por supuesto. Es heroico todo lo que está pasando, es heroico, ¿no? Que tenemos una persona quemada, que está internada en Bariloche, bueno, todo lo que seguramente muchos habrán escuchado. Pero que también, como dice otro referente muy importante, que es Lucas Chiappe, que perdió su casa en un incendio. Fíjate vos, Lino Pisolón, en el incendio de enero del año pasado, perdió su casa en el incendio. Y ahora otro referente de la defensa de los bosques, Lucas Chiappe, perdió su casa, que es como un emblema, un lugar, un santuario, era del ecologismo, de la defensa de los bosques. Y bueno, ambos han luchado siempre por la defensa del bosque nativo, ¿no? La necesidad, Lucas Chiappe habla de la necesidad de recuperar la cultura del bosque, ¿no? Y me parece que esa es la tarea para adelante, que dejo acá como un disparador, que se piense no solo en organizarnos para apagar los incendios entre los vecinos, sino también empezar a hacer una tarea de resembrado, de ir a esos bosques quemados, de sacar esos pinos horribles que están, bueno, ayudando a esta destrucción, ¿no? El bosque nativo es mucho más resiliente. El bosque nativo, nos han contado ahora, por ejemplo, que ahí mismo en Puerto Patriada, por ejemplo, en las partes más altas donde había bosque nativo no se prendió tanto fuego, mucho menos, mucho menos. Tengo alguna persona amiga que incluso no se le quemó su lugar porque había más árboles nativos, ¿no? Que son más altos, bueno, tienen un montón de virtudes, lógicamente. Son los que viven ahí hace miles de años en algunos casos, ¿no? Miles de años. Como en el Alersal, que también se había comenzado a prender fuego. Bueno, no los quiero aburrir. Acá me enviaron una solicitud para estar en tu video en vivo. ¿Quién será? Paula. A ver, vamos a mirar acá. A ver quién es Paula. No sé quién es. Hace un ratito antes de terminar esta presentación que era para conocernos y bueno, disculpen que no pudo estar Lino, pero sabemos lo que pasa ahí en la comarca, que el tema de las señales es malísima, que es otro de los problemas también, la infraestructura defectuosa, ha habido incendios porque los cables están entre los árboles y hacen cortocircuitos. Todas esas cosas el Estado no lo quiere decir porque tendría que reconocer su propia desidia, su falta de inversión en infraestructura, en prevención. Todo lo que hemos sabido también de que hay dineros que no se utilizaron, que eran dineros para hacer prevención justamente, que venían de fondos internacionales y que el gobierno de Chubut extrañamente no los utilizó. Más de 600 mil dólares que iban directamente ahí para uso en la zona donde empezaron los incendios, que necesita mucho trabajo de raleo, de limpieza y de un montón de cosas, ¿no? Bueno, un poco era aportar a esto. ¿A qué hay detrás de toda esta situación que ya la vivimos todos los años y nos tiene muy mal, nos tiene locos? Y bueno, en breve, en unos días, vamos a estar seguramente compartiendo con algún referente la información que pueda ser útil para difundir, para ayudar, si es que podemos hacer algo a través de la palabra también, ¿no? No sé qué podemos hacer, uno se desespera por tratar de hacer algo para mí. Bueno, hoy nuestros héroes son esos vecinos, esos brigadistas que están ahí luchando por defender los bosques, las casas de los vecinos, la vida de los vecinos también, ¿no? Así que bueno, acá veo muchos mensajitos. A ver, voy a mirar un poquito. Gracias, Pablo, me dice un usuario que se llama Iaisi. André Mar, increíble todo, muy triste. A ver qué más. Gracias, me dice Alianda. Bueno, gracias por los mensajitos, y por tenerme paciencia en esta pelea. Bueno, acá aparece mi hijo que me vino a traer unas galletitas para acompañar el vivo. Bueno, les voy a dejar un saludo y un abrazo grande, y en breve seguro vamos a estar o con Lino o con algún otro compañero o compañera. Compartiendo información, que es un poco la idea. Así que los saludo. Y ahora voy a tratar de ver cómo se termina esto, que no sé ni cómo se hace a finalizar acá. Bueno, les dejo un abrazo grande. Muchas gracias por compartir este pequeño momento y volveremos en breve.